Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 de Brasil. Estamos todavía en medio de un partido porque si bien Holanda le ganó a México, ya conocemos un nuevo cuarto finalista, pues el partido entre Grecia y Costa Rica todavía se está disputando, pero bueno, tampoco podemos empezar a las 2 de la madrugada aquí en España, que tenemos pues 4 horas más que en la mayoría de las localidades de Brasil. Desde la realización y presentación, recibo el cordial saludo de quien va a estar contigo, Franjo Saavedra, y ya sabes que esta tertulia puedes escucharla a través del canal 2 de radioesperantia.com y también a través de las emisiones y las revisiones que vamos emitiendo a través de nuestra programación. Hoy es casi penúltimo día ya del mes de junio, 30 de junio o 29 según lo miremos. Vamos a hablar como si fuera domingo y ya saludamos pues al tertuliano que tenemos hoy para charlar de lo que ha dado de sí este nuevo episodio de los octavos de final, que es David Saavedra desde Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. David, como siempre, un verdadero placer, te damos la bienvenida y como siempre pues encantadísimos de compartir contigo este tiempo de fútbol y de mundial. ¿Cómo estás? Buenas noches. Fran, pues muy tenso para ver, aunque ya sabemos que España ha sido eliminada, yo disfruto y con cada partido y todavía estoy ahí a ver quién pasa entre Grecia y Costa Rica, van a ir a los penaltis y en directo aquí en la tertulia pues vamos a vivir esos penaltis como se dan, porque como dices pues no íbamos a esperar a que terminaran los penaltis porque si no se nos habían bastante, sí. Ahí está, yo empecé a ver este partido, el partido de Costa Rica con Grecia, pero debo confesar que me empezó a aburrir un poquito. En la primera parte pues estaban ahí un poco raros y bueno, me di cuenta de que, no sé, que el de Holanda pues estuvo más divertido y como no había pues como mucho juego, pues me puse a hacer otra cosa y digo, pues nada, seguramente irán a la prórroga, los penaltis y tal, y me lo imaginé y fíjate lo que ha ocurrido. Pero bueno, mientras de reojo le echas un vistazo a los penaltis, cuéntanos qué te ha parecido el partido de México con Holanda. Para mi gusto, México ha perdido una oportunidad de oro para meterse en cuartos de final, ¿verdad? Hombre, claro que sí, es que duele muchísimo, ya vimos al entrenador de México que se depoda el Piojo, que estaba en caliente, cabreado con el árbitro y uf, la verdad es que yo deseaba que pasara México, la verdad, porque no sé, siempre voy con el equipo más flojo ahora que España pues cayó eliminada y duele muchísimo estar 87 minutos por encima del marcador jugando verdaderamente bien toda la primera parte. México podía haberle metido un par de ellos a Holanda. La segunda parte, los primeros 10 minutos aguantaron bien, pero luego un fallo del Piojo fue encerrarse bastante atrás, quitar a Giovanni Dos Santos, una pieza clave, meter a Chicharito, que no está en muy buena forma, y a partir de ahí Holanda fue tirando arriba hasta que Ochoa no pudo multiplicarse por 4 y parar el fusil de Sneijder, y después el penalti que unos dicen que fue que le enseñó a Neymar, a Robben, a tirarse de esa forma, y que gracias a eso Juntelar metió el segundo y México está en casa. Yo creo que el árbitro pues no estuvo mal del todo y bueno, quizás el error fue sacar a Giovanni del campo, porque una vez que lo sacó, México no atacaba nada. Y entonces así pues se creció Holanda, y Holanda pues son locomotoras, sobre todo Robben, que es un estilete, Sneijder, Van Persie, que estuvo ahí más o menos en la primera parte, pero también en la segunda estuvo bastante flojo hasta que salió Juntelar y bueno, pues no le puedes dar esas facilidades a Holanda, porque si te empiezas a echar atrás, a echar atrás, a echar atrás, pues Holanda pues en una de estas te mete el gol, y yo creo que si hubiera aguantado a Giovanni, a lo mejor pues tenía algún problema físico, pero era el único que le daba algo de no sé, de juego a México, de cara a la portería contraria. Era un peligro y obligabas un poco a Holanda a tenerle pues vigilado, al menos de reojo, y ese fue para mí el error. Y luego pues lo del penalti, para mi gusto, yo lo vi varias veces repetido, y le pisa, o sea, es agresión, penalti, lógicamente, se tira y hace pues el malabarismo ese de la caída para hacerlo más espectacular, pero bueno, el pisotón fue un error de Márquez, pero mira, las cosas son así, cuando hay pues una agresión, un pisotón, una caída o eso que es provocada, pues se pita penalti, aunque sea exagerado, pero no creo que el entrenador de México tenga muchas excusas, de verdad. Yo pienso que México hasta la mitad del primer tiempo se mereció pasar, pero a partir de la salida de Giovanni ya como que entregó el partido el entrenador de México. Y fíjate que durante la primera parte prácticamente Holanda estaba desdibujada, no hacía nada, ¿eh? ¿Qué diferencia con la Holanda que vimos con España, verdad, David? Sí, la verdad es que no sé si es buscar excusas donde no las hay, viendo la primera parte de Holanda, que lo estaba viendo con mi abuelo comentándolo tranquilamente en casa, y ¿sí? No sé, veíamos que, o sea, comentábamos que el partido era, creo que era las 12 del mediodía, una hora muy tal, por eso había muchos tiempos muertos, y quizás los tiempos muertos benefició muchísimo más a Holanda que a México. Entonces, la verdad es que se veía como Holanda cansada en la primera parte, como que Robben no podía, o no sé si se estaban aguantando las fuerzas para la segunda parte, pero es que veías que no podían, Van Persie casi ni llegaba, parecían que estaban muertos, un partido, ¿no? Ayer, ¿verdad? Estaban como muy muy quemados, de verdad. Y otra cosa bastante curiosa, bueno, curiosa no, sino un fallo de Herrera, fue también, aparte de quitar a Giovanni, quitar a el segundo, o sea, Giovanni fue el 90%, o sea, el 70% de México. Luego estaría Ochoa, pero otro que hizo bastante daño fue Oribe Peralta, que fue el delantero titular, y luego metió a Chicharito Hernández, que Peralta estaba haciendo muy buen partido, no al nivel de Giovanni, pero estaba haciendo bastante daño a Holanda, y al quitar a esos dos ya se auto quitó del partido en la parte ofensiva, aunque sea. Y ahí, ¿cómo ves el cruce este que tiene Holanda? Porque tanto Grecia como Costa Rica, que había hecho algo más en la primera fase, estaba en el grupo de la muerte y consiguió clasificarse a pesar de tener a tres campeones del mundo, pero en estos octavos de final no me ha gustado nada Costa Rica, ha sido un verdadero desastre. Entonces Holanda prácticamente tiene una alfombra roja para seguir avanzando, y no sé, a no ser que le salga pues alguna cosa rara, pues yo creo que lo tenemos en semifinales, pero prácticamente sin despeinarse, ¿no? Sí, bueno, a priori parece que Holanda está en semifinales, pero te digo que estos dos rivales, aunque son los tapados, como decía el diario Marca, que era el partido de los tapados, la verdad es que me parece que Grecia es un equipo muy, muy, muy difícil de ganar, que tienen esa suerte como los italianos tenían hace unos años, que te meten en el 90, llevan metiendo dos veces en el 90, y no sé. Costa Rica es un equipo bastante, no lo he visto demasiado, y este partido tampoco lo he visto demasiado, no porque me aburriera, sino porque salí a dar una vuelta para no estar todo el día en casa viendo el fútbol, pero vi la segunda parte toda entera, y la verdad es que en Grecia y Costa Rica pueden hacerle daño a Holanda viendo cómo jugó en la primera parte contra México. Si Holanda jugó en la segunda parte todo el partido contra ya sea Grecia o Costa Rica, pues están semifinales sin lugar a dudas. Por cierto, ya empezaron la tanda de penaltis, que curiosamente los dos porteros son juegan en la Liga Española, Carnesis, creo que es del Granada, y Keylor Navas de la Real Sociedad. Pues fíjate qué bien. No, de la Real Sociedad es Bravo. Bravo, pues, del Levante. No, ¿Levante puede ser? Del Levante, sí, es que me confundí. Me suena del Levante. Sí. Pues fíjate qué casualidad, seguramente habrán coincidido algunos otros porteros de la misma liga, pero bueno, es bastante, habiendo tantas ligas y tantos equipos, pues es un poco pues chocante que coincidan los dos, deben conocer bastante bien. ¿Quién puede ser Keylor Navas el líder de esta tanda de penaltis, pero vamos a ver, de momento van 1-1. ¿Quién para mejor penaltis? Que a ti te suene. O sea, es que en penaltis, obviamente a Carnesis no lo he visto nunca, y Keylor Navas creo que alguna vez algún penalti que le han tirado, que parece que se los para bastante bien, pero los dos son muy muy buenos porteros, pero Me decantaría por más por Keylor Navas, pero claro, es una lotería de penaltis, cualquiera puede ganar. Y con la suerte que tiene Grecia, la verdad, es que me va a parecer que van a pasar, porque si tengo un gol en el 90, no creo que sea por... Por no casualidad. Sé, los dioses están con ellos, los dioses están con ellos, los dioses son griegos. Bien, pues el planteamiento de los entrenadores de este partido, ¿te esperabas algo más de Costa Rica? Porque bueno, a Grecia ya la conocemos, bastante amarrategui, bastante atrás, tiene unas amaras delante, que es prácticamente lo único que tienen así en contraataque y en ataque prácticamente, y el resto pues a defender, tipo amarrategui, pues como ganaron la Eurocopa del 2004 en Portugal, en Lisboa, precisamente a Portugal, que estaban ahí, prácticamente todos los partidos los ganaron por un gol, y era así, o sea, una defensa de 8 prácticamente, y un contragolpe, gol, y ya se volvían atrás los 8 o 10, y ya ganaron así la Eurocopa, que fue sorprendente que lo ganara Grecia, además con un juego tan tan pobre, tan tan cerrado, tan defensivo. Pero bueno, la cuestión es esa, meter más goles que el contrario y que no te metan goles. Y no sé cómo has visto el planteamiento de los partidos. Yo de Costa Rica me esperaba algo más, ¿no? Algo más de juego, algo más de ataque, algo más. Pero no sé si es que la defensa de Grecia estaba demasiado bien plantada en el área o has visto algún tipo de estrategia diferente que se me haya pasado, David. ¿De Grecia te refieres? Sí, del partido, de los dos entrenadores de Grecia y también de Costa Rica. Hombre, se veía que al principio Costa Rica iba un poco más al ataque. Ataque. Pero luego como que, a raíz de la expulsión de Costa Rica, una gilipollas, pero Grecia empezaba ahí a atacar. E incluso podían haber terminado este partido como el de Holanda-México, porque en el último minuto tuvo Grecia una ocasión bastante importante que la paró Keylor Navas, y podía haber Grecia mandado a casa a Costa Rica. La verdad es que me pareció... Es un partido bastante aburrido, las cosas como son, y de Costa Rica, hombre, no nos vamos a esperar que sea esta Colombia que hubo México, un equipo bastante inferior en calidad. Te pueden ganar por intensidad, pero es que jugadores con calidad, podríamos destacar Brian Ruiz, Campbell y nadie más, quizás Keylor Navas, el portero, ¿sabes? Que no es que sea una selección muy, muy, muy temible, pero se puede plantar en cuartos como así porque sí, ¿sabes? Pero... la verdad es que va a estar bastante interesante. Primero vamos a ver quién pasa de estas dos, y luego contra Holanda es otro partido y puede pasar cualquier cosa. Bueno, Holanda, yo lo que vi en el partido, como que iban a medio gas, tenían la primera marcha puesta, iban ahí en primera, en segunda, y bueno, la primera parte dijeron, bueno, tranquilos, el partido es muy largo y tal, y ya cuando les apretaron con el gol de Giovanni, que fue un golazo, pues... empezaron un poco a ponerse las pilas, pero Holanda no es que no pudieran llegar, según vi, es que como que estaban como reservándose para la segunda parte, para rematar y eso, porque no sé, a priori México, ya te digo, jugó más o menos bien, pero yo creo que le dejó jugar demasiado a Holanda. Y además se tuvieron, te lo iba a preguntar y también se lo quiero preguntar a Julian, que nos acompañará en las próximas tertulias. Esta nueva moda de los defensas, de las defensas de 5, que tienes 3 centrales, ¿esto es la primera vez que lo veo en un mundial? O bueno, también en las competiciones no suele ver 3 defensas, porque claro, sacrificas o bien un delantero o un centrocampista por meter otro defensa. No sé que tengas los 3 centrales atrás y los carrileros sean verdaderos carrileros y que suban al ataque tipo Marcelo. Y claro, al haber atrás 3 centrales que no se mueven, pues ya más o menos tienes cubiertas las espaldas. Pero si no, pues no se entiende que sacrifiques a uno del centro del campo o de delante para apuntalar la defensa, ¿no, David? ¿A ti te suena este tipo de estrategias en otros partidos que no han sido estos del Mundial? Sí, bueno, antes de eso iba a comentarte lo de los porteros de esta tanda de penaltis, que de momento los dos las están parando igual de bien, porque no han parado ninguna, o sea, igual de mal. Ah, bueno, acaba de parar, creo que Keylor Navas, sí, van 3-4 o algo así, o sea, que ya va a estar, está más para Costa Rica. Y bueno, sobre lo de la formación de 3 defensas, de 3 centrales, es porque los dos carrileros son verdaderos megacracks. Yo creo que en una defensa de 5... esos dos de ahí deben de ser fundamentales, y en México tanto Layún como Aguilar son muy ofensivos y atacan bastante, y no sé si Colombia juega también de esa forma, pero tanto Armero como creo que era el otro Zúñiga, ya lo viste en el partido, que se parecían delanteros, que se iban arriba, sí, sí, como, sí. ¿Sabes? Que son, y la Juventus creo que también juega con esa formación, que los carrileros son muy, muy, muy ofensivos. Entonces no la veo tan, tan mal, pero tienes que tenerla muy preparada, esa formación. Y a algunos le funcionan y a otros no. Por ejemplo, yo creo que con España, pues, si pones esa formación, creo que estás muerto, porque no hay carrileros espectaculares. Bueno, tienes a Jordi Alba, pero claro. Pero no, pero me refiero para defender también, ¿sabes? Si pones a Pedro, vale, pero que también defiendan es más difícil. Ya, bueno, pues a mí me ha sorprendido verlo en este Mundial. ¿Hay desenlace ya o todavía no? Sí, Costa Rica a cuarto finalista, que es contra Holanda, y es sorprendente. Buah. Desde luego, se les ha parecido la Virgen, ¿eh? Después de la expulsión estaba ahí Grecia, que yo creí que iba a ganar Grecia, pero después, pues fíjate, son cosas de la suerte. También ese segundo gol de Grecia, que prácticamente con el tiempo ya cantado, salvó Keylor Navas, yo creo que es el héroe. ¿Paró algún penalti Keylor Navas? Sí, paró uno y Costa Rica no falló ni uno, ni uno. Pues ahí está. Pues nada, ya tenemos otro choque de cuartos, que además van por la misma llave, ¿o no? Sí, son Brasil contra Colombia, menudo partidazo, y el segundo Holanda contra Costa Rica también. Bueno, yo supongo que el entrenador de Costa Rica pues tomará medidas, porque no es lo mismo enfrentarse a Grecia, que tiene un sistema absolutamente contrario al de Holanda, aunque bueno, sí. Los holandeses nos han demostrado varios tipos de juego diferente en casi los cuatro partidos que han jugado, ¿verdad? Sí, pero ahora dirán, bueno, si no son capaces de ganarle a Grecia, contra Holanda, muy difícil, pero hay que tener en cuenta que esto de Costa Rica le han ganado a Inglaterra y le han ganado a Italia, o sea que... Sí. Contra Holanda, o sea, no digo que sean favoritas, pero y a Uruguay, no creo que, y a Uruguay también ganaron. Sí, y a Uruguay también. Bueno, creo que quedaron, no sé si uno lo empataron o algo así. O sea, creo que los 9 puntos no los consiguieron. Bueno, pero de 3 campeones del mundo le ganaron seguro a 2. A Italia, sí, me suena, y me parece que a Uruguay. El que no ganaron es el de Inglaterra. Sí, quizás sí. Es el final, ya estaban clasificados y ya pues como que pasaron. Pero de todas formas, en esto del Mundial estamos un poco comparando pues tipo de juego y tipo de selección y por nombres y todo esto, pero no es lo mismo enfrentarte a Chile, por ejemplo, que tiene un sistema de juego, que enfrentarte a, no sé, a Suiza o a Bélgica o a España. O sea que a mí me pareció muy bien lo que hizo Van Gaal, que tenía preparado el partido de España y, por ejemplo, el segundo partido contra quién, contra Australia, jugó de forma diferente. O sea, es una cosa que a mí me llamó la atención. No, contra Chile jugó, a ver. Contra Chile fue el segundo partido que jugó Holanda. Jugó primero contra nosotros, después jugó contra Australia, exactamente. Sí, que entonces, creo que ganó 3-2 o algo así. Sí, entonces fueron planteamientos diferentes. Y lo interesante o lo acertado de un entrenador, eso pues es saber un poco plantearle el partido dependiendo de los equipos que tengas enfrente. Entonces, yo creo que Costa Rica no jugará igual que contra Holanda como ha jugado contra Grecia. Porque yo a Costa Rica he visto los partidos de la primera fase mucho más ofensivos, como un juego más alegre, y aquí estaban pues topándose con el muro defensivo de Grecia. Pero claro, ganarle a Grecia es bastante complicado. Tiene una buena defensa y muy disciplinada. Entonces vamos a ver qué planteamiento tiene con Holanda, que además me sorprendió ver a Kuit de lateral izquierdo, que salió al principio. Bueno, sacó 3 centrales y Kuit estaba de lateral izquierdo, una especie de carrilero extraño, ¿sabes? ¿Lo viste? Sí, defendía Parecía que tenía 20 años, pero yo creo que estará cerca de los 33 tacos, por lo menos. Sí, sí, sí. Ya debe ser talludito. Ya debe ser... Yo recuerdo de verlo en varios ya mundiales, o sea que de los 30 ya no creo que los cumpla. O sea que tiene que cumplir más por encima. Y cosas que te han gustado de Holanda, que es el que va a pasar. Así vamos a hablar de Holanda y de Costa Rica. Cosas que te han gustado de Holanda y las que no te han gustado de Holanda, de cara a seguir pasando fases. Quizás lo que más me ha sorprendido, porque yo al principio te lo comentaba, que no apostaba demasiado por Holanda por la defensa, pero me ha sorprendido que es muchísimo mejor de lo que yo me esperaba, porque veía los nombres y son desconocidos. Bastante desconocidos y jóvenes. Y jóvenes, la verdad. O sea, yo me esperaba que esa poca experiencia pues les iba a pasar factura, pero son verdaderos cracks. Y lo que no me ha gustado es como que tienen un parecido a Brasil en un aspecto, y es que hay como unos 30 minutitos por ahí que están como agilipollados, ¿entiendes? En esos 30 minutos una selección buena, México es buena, pero imagínate un Holanda-Colombia, esos 30 minutos que Holanda da como de tregua, como sí, que sí, están sí. Descansando, imagínate lo que te puede hacer Colombia o una selección más potente. Porque claro, si por ejemplo ganando 1-0 México le mete el segundo, los hubiera matado ya. Claro. Porque dos goles remontarlos es bastante bastante complicado. Sí, aunque se hubieran puesto las pilas, porque les costó bastante empatar. Pero yo creo que incluso con un 2-0, si el entrenador Herrera hubiera puesto la misma táctica de todos atrás, pues poniendo esa táctica yo creo que Holanda hubiera incluso empatado. Bueno, se vio que metió dos goles. ¿Y de Costa Rica qué te ha gustado más y qué te ha gustado menos? Porque son como dos mundos diferentes, el equipo de Costa Rica de la primera fase y el equipo de Costa Rica de octavos, que no sé, es como un otro equipo diferente. Sí, pero yo creo que me da la sensación de cualquier selección que juega contra Grecia como que se transforma, es como un equipo que te hace atragantarte, que luchan, son como unos guerreros, tienen suerte. Es que estaba escuchando el comentarista de Gol Televisión y estaba diciendo, qué feos son los ataques de Grecia, como que... Y la verdad es que te hace atragantarte. Yo creo que cualquier equipo estaría interesante. Ya no va a poder ver a otra selección contra Grecia, pero a una grande estaría bastante interesante verla contra Grecia. Pero Costa Rica me ha gustado eso en la fase de grupos, todo lo que comentábamos, su valentía y tal, pero tenemos que verla contra Holanda, tampoco vamos a juzgarlas por este partido, que como digo, pues Grecia te hace un partido muy duro. Entonces Costa Rica pues ha hecho, bueno, es que ha estado 25 minutos sin un jugador y ha conseguido llegar a los penaltis, porque es que Grecia su punto fuerte no es la ofensiva sino la defensiva. Entonces vamos a ver contra Holanda y espero que no le dejen a Holanda meterse en semifinales como en los primeros 20 minutos. Vamos, que Costa Rica luche el partido como ha hecho en su fase de grupos con tres selecciones que han ganado un mundial. Has mirado la prensa, salió una noticia bastante curiosa, salió creo en el Marca, que los chinos ya han sacado un abridor con la forma de Luis Suárez, un abridor de botellas. ¿Lo has visto? no lo he visto, no he estado hoy muy atento a la prensa. Pues nada, en esos detalles. Han fabricado ya un abridor que es como un abridor de esos de botellas, pero que tiene pues en la parte de arriba pues la cabeza de Luis Suárez pues abriendo la boca y con eso abren las botellas. Bastante bastante curioso. Y bueno, pues otra circunstancia también lo del calor, y estos que tienen una denominación que no recuerdo ahora, son los parones a los 30 minutos. Cuando hay una temperatura excesiva o una humedad excesiva, pues el árbitro para, que lo hemos visto en el partido de Holanda. No sé si en Costa Rica se ha hecho eso. Parece que también se ha hecho, ¿no? La verdad, en la segunda parte, yo empecé a ver el partido en minuto 55, más o menos, y me dio la sensación de que no hubo un parón. En la primera parte no sé si el árbitro dio algún parón de 5 minutitos por ahí, no lo sé, la verdad. En el de Holanda sí, a los 30 minutos de la primera parte pararon, y en la, porque claro, los partidos que se juegan a la 1 de la tarde allá en Brasil, que son pues 30 grados prácticamente, y la sensación térmica es brutal, y ahí pues tienes que o te hidratas o te quedas ahí en el campo frito. Entonces, bueno, que estamos viendo algunas circunstancias curiosas que no hemos visto en otros mundiales. Si te has fijado, yo me he observado al árbitro, en las Copas América, ¿sabes que llevan la botella esta del spray? Ya se incorporó en la Copa América, creo que hace 4 años o incluso la anterior, pero llevaban una botella que era como de tamaño familiar, ¿sabes? Y parecía que llevaban como una cartuchera de estos del oeste, pues parecía ya. Y aquí llevan un botecito más pequeño, porque claro, es lógico, no vas a gastar todo el spray. ¿Cuántas veces tiene que pintar el árbitro ahí? Como 5 o 6 en un partido, como mucho. Que no hay muchas, a no ser que sea un partido casi lleno de faltas, pero claro, las faltas hay en centro del campo y tal, y no lo señaliza con el spray, simplemente pues las que están en el área para marcar la barrera y tal. Y entonces pues me parece bien que iba como un botellín, pero muy chiquitito de spray. Y me fijé, no sé, en eso, que en comparación con los árbitros que lo llevan en Copa América, que llevaban pues un spray, pero tamaño familiar, ¿sabes? De estos que prácticamente no les cabía y tenían que llevarlo ahí a como una especie de cinto, una cosa así, un poco extraña. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más de estos partidos. Va encarrilada esta llave con estos enfrentamientos y bueno, en cuartos pues tenemos a Holanda, que se enfrentará en un partidazo a Colombia. Ahí pues Holanda, Costa Rica, es verdad, y Brasil, Colombia. Menudos dos partidos, ¿eh? Si se pone las pilas Costa Rica y le plantea un buen partido a Holanda, vamos a tener un cruces de cuartos muy interesantes. Y bueno, ya no te cuento el Brasil-Colombia. Son de estos partidos que no hay que perderse ni por recomendación médica, porque allí pues veremos Colombia, que nos está maravillando a todos. Y bueno, pues ese pedazo de jugador, James, ¿cómo se llama? Rodríguez. Sí, James o James Rodríguez, no sé cómo lo he pronunciado. Sí, de unos dicen James, otros James, pero bueno, se diría James en inglés. Sino pues... Sí, pero como es colombiano, no sé cómo lo pronuncian James, no sé, los comentaristas veía que comentaban James, pero pues, da igual. Pues entonces sus padres le tenían que haber puesto Juan, Jacobo o Santiago, que es la traducción de James. Entonces si pones James, es James. Pero claro... Vete tú a saber cómo es esto. Pero bueno, si eso pues le pones Jacobo, por ejemplo, o Juan, o Santiago, que serían pues los tres nombres que englobarían el James inglés. Pero si le pones James, pues se llama James, no James. Pero en fin, son cosas de estas extrañas. Que bueno, que James Rodríguez o James Rodríguez, que le han entrevistado ya por ahí, y tiene preferencia por el Madrid antes que el Barça. O sea que no te extraña que termine la Liga Española, pero como comentabas, pertenece al Mónaco y el Mónaco querrá sacar tajada de este jugador, que ahora se ha revalorizado una barbaridad. Porque claro, máximo goleador del Mundial, y imagínate que hace un gol o incluso dos con Brasil, pues prácticamente está consagrado. Y por cierto, Ochoa, el portero de México, está sin equipo. ¿Lo sabías? Sí, porque su equipo descendía, creo que descendió su equipo de la Liga Francesa, no sé qué equipo es ahora mismo, pero acababa contrato y no va a renovar, porque no va, un portero de su talla no va a rebajarse a jugar a segunda división, la verdad. Pues es un porterazo, ¿eh? Para tenerlo en cuenta en la Liga Española o en la Liga Italiana o en la inglesa, en la Premier, que están tan faltos de equipos de porteros de estos buenos. Así que, no sé, aquí los ojeadores deben estar viendo cada partido, cada jugador, mirando fichas, hablando con la gente, con representantes, porque es muy, muy interesante el conocer pues todos estos detalles de jugadores buenos que sorprendentemente pues no tienen equipo o terminan contrato, cosas así muy extrañas que se ven. Y chollos de jugadores de estos, por ejemplo, Zúñiga me gusta muchísimo, a mí también. Sí, muy bueno, ¿eh? Y Pablo Armero, buenísimo. También buenísimo, o sea, son jugadores que, digamos, no tienen el nombre de las estrellas estas que conocemos todos, pero que, no sé, por ejemplo, imagínate un equipo con Zúñiga y James Rodríguez. Le haces prácticamente la columna vertebral, teniendo una buena defensa, teniendo un buen centro del campo, pues prácticamente tienes el equipo hecho. Y porteros, Ochoa, pues sí. Imagínate, por ejemplo, en nuestra liga, los que han ascendido, que necesitarán porteros de nombre, Ochoa sería un candidato perfecto. Sí. ¿Qué querías comentar? ¿Que te interrumpí? No, que estábamos comentando el otro día con Julian, sí, que le daba muchísimo, muchísimo miedo en Colombia por la banda de Marcelo. Sí. Porque ahora mismo no sé qué dos estaban, pero creo que estaba Zúñiga y Cuadrado. Imagínate, creo que eran esos dos, creo. Sí. Imagínate esos dos el daño que le pueden hacer a Marcelo cuando está por arriba. Porque si ya Zúñiga sube mucho, imagínate con Cuadrado por encima. Están esos dos apoyándose, son como dos alfileres que le pueden hacer muchísimo daño a Brasil. A ver qué hace Felipao. Va a estar bastante curioso a ver si hace alguna modificación o habla con Marcelo y le dice: oye, ten cuidado que estos dos tíos van a saco. O sea, tranquilito. O a lo mejor, pues seguramente lo tendrá previsto, o armar, como dicen los argentinos, un centro del campo decente que puedan parar pues todos esos contenciones. Lo que comentaba ayer, que bueno, después de la tertulia, para los oyentes que nos estén escuchando y tal, pues nos quedamos hablando con Mireia, con su marido que es Julian, que bueno, pues se va a incorporar a las tertulias, que además le encanta el fútbol, y estuvimos hablando de eso, que el problema de Brasil es el centro del campo, que el día que te coja una selección con entidad y que se adueñe, pero verdaderamente, del centro del campo, estás prácticamente liquidado, porque es que no hay centro del campo, los jugadores que tiene no dan abasto, necesitas pues un jugador como, no sé, como el Xavi del Barça nuestro del Mundial y el Busquets del Mundial de Sudáfrica. Me refiero, los dos del Mundial, a un tipo de jugadores de eso. Jugadores resolutivos, que sepan dar pases, que sepan mantener el balón, y jugadores que corten ataques contrarios, porque es que si no, pues son un coladero. Y bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, porque, no sé, yo a los brasileños los veo como ya un poco como resignados, ¿sabes? O sea, que ¿viste cómo celebraban el pase a octavos? Como si hubieran ganado el Mundial ya, prácticamente. Ya. O sea, eso, un equipo como Brasil, pues pasas a cuartos y tampoco le das tanta importancia. O sea, te alegras, pero que esa efusividad por pasar a cuartos, que es algo pues normal. Y con un equipo como Chile, que en teoría, a priori, pues no te tiene que dar tanto problema, pues da un poco pues la imagen de un equipo que dice, uff, aquí vamos pasando, pero colgando de la brocha cada fase, y cuando nos pille una selección ahí potente nos liquida. Y le tienen mucho miedo a Holanda. Mireia lo ha comentado muchas veces, porque Holanda los eliminó del Mundial pasado. ¿Te acuerdas que ganaba 1-0 Brasil? Y me parece que fue dos goles de un gol de Robben y el otro no sé de quién fue. Pero así, en el segundo tiempo, en 5 minutos le metieron los dos goles. Y nada, para casa. Una cosa increíble. Tienen bastante miedo porque, claro, Holanda tiene unos delanteros impresionantes. Robben, es que no hay quien lo pare, ¿eh? Un pedazo de jugador que, bueno, que hay que saber pararlo y no mucha defensa. Y claro, te arriesgas a lo que le ocurrió a Márquez, que te piden un penalti o bueno, una falta al borde del área, que tiene también buenos lanzadores, en fin, que es bastante bastante complicado. Pero eso lo veremos el próximo viernes, creo que es, ¿no, David? No tengo aquí apuntado el día exacto, pero por ahí será. Primero se jugarán todos los partidos para llegar a cuartos, ¿no? Y ya luego pues empezarán los cuartos de final. Mañana hay dos partidos que lo vamos a mirar ahora, y pasado mañana hay otros dos partidos. Después lo que queda son 2 días de descanso, entonces sería martes, lunes y martes los partidos de la otra llave. Entonces nos quedarían los lunes y martes los partidos que quedan, que ahora lo vamos a comentar. Después miércoles y jueves es descanso. Y entonces ya el viernes 4 ya empiezan los cuartos. Y lo que queda, pues mañana juegan pues a ver, Holanda, México. Mañana es Francia-Nigeria. Francia-Nigeria, es verdad. Y Alemania-Argelia. Alemania-Argelia. Pues no sé, Francia-Nigeria. Es que claro, a mí me engañó mucho Francia, porque yo no creo que Benzema sea tan bueno de haber metido tantos goles. Y claro, ganarle 5-2 a Suiza, yo creo que o metió un montón de jugadores con los que habitualmente no cuenta el seleccionador suizo, porque me extraña que le metan 5 goles, que es una buena selección, y que Benzema sea casi pichichi, pues no sé, nosotros que lo vemos en la Liga Española nos extraña un poco. Entonces, y bueno, se ha encontrado a Nigeria, que Nigeria tampoco está dando su mejor visión de equipo. Yo he visto otros mundiales, otras competiciones a Nigeria mucho mejor. Estás en una Nigeria floja, una Nigeria, que lo confundo con miseria, no tiene nada que ver, evidentemente. Una Nigeria como muy, muy poco, no sé, muy poco laboriosa en el juego, no atacan mucho, no tienen atacantes de estos que son estiletes como otras selecciones. O sea que, no sé, de las selecciones africanas ya te digo que incluso Ghana me gustó más que Nigeria. Incluso Costa de Marfil, fíjate que se fueron las primeras de cambio también. Y Nigeria es una selección bastante pobre que, no sé, yo creo que Francia, a ver si ha mejorado y no se llevan la sorpresa, pero yo creo que Francia no tiene ningún problema. Yo digo 2-0, ya empezamos ya con la porra y luego ya seguimos hablando de los partidos. ¿Tú qué dices? Francia, claro, ¿no? Sí, bueno, pero a un partido no se sabe porque puede haber una expulsión, cualquier cosa, pero sí, a priori parece que Francia lo va a tener bastante de cara porque, como bien comentabas, Nigeria pues está haciendo un mundial flojito. También lo de Costa de Marfil, puede que no se hayan clasificado por buscar un motivo, que se hayan ido dos jugadores muy importantes como son Kolo Touré y Yaya Touré por el fallecimiento de su hermano, que se perdieron el último partido de la clasificación, que era decisivo. Mm-hmm. Entonces Nigeria creo que es el único equipo junto a Argelia africano que está ahora con opciones de meterse en cuartos de final. Y Francia, bueno, lo que comentabas de Benzema, en la Liga Española es un buen jugador, es un delantero bueno que asiste, mete goles, está ahí, pero con Francia es un caso quizás parecido a lo que pasa con Neymar, lo que pasa con Alexis, lo que pasa con Messi, que se sienten más importantes en su selección, se sienten como el líder. Sí. Benzema en el Madrid no se siente tan importante porque tiene a Cristiano Ronaldo y a Gareth Bale a los lados, entonces se siente un jugador más, un jugador del Madrid, pero no se siente esa estrella. Eso, el ídolo de Francia es Benzema, entonces como que se crece, se hace más líder y por eso está siendo el mejor jugador de Francia de largo, porque aparte de que ha metido creo que 3 o 4 goles, le han anulado 2, ¿sabes? Y ha dado un par de asistencias, o sea que está haciendo verdaderamente bien, se ha puesto las pilas y si juega los partidos a este nivel pues puede hacer grandes maravillas, porque sabemos que calidad le sobra, lo único que, como comentábamos, a veces era Lempane, que le apodaban aquí en España, como que a veces estaba como muy parado, pero cuando quiere se pone las pilas y es un verdadero fenómeno. Pues veremos a ver, es el partido que se disputa aquí en España a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, a las 5 de aquí de Canarias, y veremos a ver lo que pasa. ¿Y qué piensas? ¿Que Francia, el resultado para la porra? Pues un resultado para la prórroga. La verdad es que este Mundial está siendo muy, muy extraño, porque todos dan por favoritos a los equipos favoritos, entre, ¿sabes? Francia y todos estos, Brasil y tal, pero yo estoy viendo resultados muy cortitos y que a equipos flojos, entre comillas, le está costando a selecciones más grandes, así que no voy a dar un resultado muy abultado, diría un 2-1 o 2-0, porque aunque Nigeria no está jugando muy bien, hay un jugador bastante interesante que es Musa, que está haciendo un verdadero buen mundial. Uh-huh. Y ya lo vimos, creo que estaba en Rusia, ahora no sé qué vida lleva, pero es un jugador desequilibrante que puede buscarle las cosquillas a Evra o a Debuchy, depende de en el lateral quien ponga Deschamps. ¿Y has visto algo diferente en Francia de la que pues vimos en el Mundial? Me parece que nos enfrentamos a ellos en octavos o cuartos en esta Eurocopa, que les ganamos, y además incluso nos tuvimos que jugar el pase para el Mundial con ellos precisamente, estábamos en el grupo de ellos, que ellos tuvieron que ir a la repesca. Entonces, ¿ha habido algún cambio que hayas notado en Francia de esa Eurocopa o pues los partidos de clasificación, que los hemos visto pues en el último año, año y medio, pues los hemos visto dos veces, que nos hemos enfrentado allá en París y aquí en España. ¿Has notado algún cambio? Quizás un cambio a más madurez. Jugadores como Varane, en esa Eurocopa pues todavía era un chiquillo. Saco también más joven, entonces Benzema también. Entonces lo que veo es que ahora esta selección está como más madura. La veo en un momento muchísimo mejor que en esa Eurocopa. Pero claro, ahora en el partido que tienen contra Nigeria, pierden y han hecho un fracaso total en este Mundial. Aunque en la fase de grupos, el primero y el segundo partido, parecía que se iban a comer a cualquier selección. Así que este partido es crucial. Pero yo veo un cambio bastante importante en Francia y yo creo que no tendrá demasiados problemas contra Nigeria. Un 2-0 yo creo que puede estar bien, pero como digo, en un partido cualquiera sabe. ¿Qué sería un éxito para Francia sin llegar a la final? Hombre, yo creo que... ¿Caer en semis, por ejemplo, sería un éxito? Sí, hombre, yo creo que cualquier selección, Francia, Alemania, Holanda, Brasil, España, todas, yo creo que buscan por lo menos llegar a semis o final. Yo creo que en cuartos caer, pues, yo creo que es un fracaso incluso, pero yo creo que Francia tiene equipo para llegar a la semifinal mínimo, pero la verdad es que va a estar bastante interesante este Mundial, porque como digo, los equipos, las selecciones pequeñas, pueden hacerle mucho daño a las grandes. Ya hablaremos ahora, dentro de poco, del partido de Alemania-Argelia, que también promete bastante interesante, aunque a priori Alemania debería de ganar con comodidad. Ya, pues yo veo a Francia, yo creo que el centro del campo lo han reforzado con Caballé y jugadores de estos que Valbuena, o sea, son jugadores que ha incorporado y bueno, ha ido jubilando a otros que estaban ya, que parecía que se iban a quedar a vivir ya en la selección de la edad que tenían. Y le ha hecho mucho bien porque no estaban en la Eurocopa, los ha ido incorporando progresivamente en los últimos partidos, en los de clasificación y también pues de cara al Mundial, y yo creo que ha pegado un cambio espectacular. A mí me ha sorprendido mucho Benzema, creo que tiene razón en lo que dices, que se siente el líder y un poco se pone las pilas y se echa el equipo a la espalda, pero no sé, el grupo que ha tenido también es un poco de juguete, el que ha tenido Francia para pasar a octavos. Veremos a ver, porque tiene a Nigeria. Nigeria no es que les deba preocupar mucho, pero el cruce, según parece, pues es con Alemania. Y eso ya son... harina de otro costal. Fíjate, tiene Alemania, se enfrenta a Nigeria y luego el cruce sería contra el de Alemania y Argelia. Entonces, según la lógica, pues sería un Alemania-Francia, que será un pedazo de partido en cuartos. Este es partido de cuartos y ya, si todo sigue su curso, pues se enfrentarían a Brasil o a Colombia en semis, y ya pues veríamos a ver la otra llave, que ya la miramos si quieres. Entonces, dejamos Francia y nos vamos con el otro partidazo de mañana, ¿vale, David? Sí, de acuerdo. Pues mañana un partido, y además con una de las selecciones que más has estado comentando tú durante este Mundial, que dices que bueno, que cuidadito con Argelia. Has hablado también de Bélgica, de sobre todo de Bélgica y de Argelia. De Suiza no has hablado tanto, pero bueno, Argelia y Bélgica las has tenido en mente desde el primer partido de este Mundial y desde las primeras tertulias. ¿Qué crees que tiene de bueno Argelia como que tenga que preocuparle a Joachim Löw, el entrenador de Alemania? Yo creo que una de las cosas más importantes es que a partir de aquí ya Argelia pues puede soñar y no tiene esa presión que tiene Alemania. Ahora mismo Argelia cae contra Alemania, que es lo más probable, pero ya han triunfado muchísimo en este Mundial porque nunca habían pasado de la fase de grupos. Entonces eso es un factor bastante interesante, porque ahora mismo Argelia no va a ir con esa presión, entonces van a ir a divertirse, básicamente. Hombre, no van a ir a hacer el partido con los colegas, pero que no tienen, como digo, esa presión, ¿sabes qué? Ya han triunfado. Y me parece esta selección un parecido a México, en el sentido de que tienen muchísima pólvora arriba, pero y se pueden poner por delante del marcador. Se pusieron por delante del marcador a Bélgica, ni más ni menos. y en muchos más partidos, pero el problema que tiene es que el entrenador, que a ver si me acuerdo el nombre, Halley Hobby creo que es, pues cuando van por delante del marcador como que hace lo que hizo el Piojo, que defienden y a lo mejor falta demasiado tiempo y ya están defendiendo y entonces el equipo contrario se viene arriba, como ya sabemos, sí. Como lo que ha pasado con Holanda-México. Y yo creo que puede ocurrir eso, que a lo mejor Argelia empieza muy fuerte porque tiene jugadores interesantísimos, Slimani, Feghouli, Brahimi, Bentaleb, unos verdaderos mega cracks que pueden al principio hacerle muchísimo daño a cualquier selección, meten un gol, pero es que parece como que el entrenador a partir de ahí ya parece meten un gol o ya venga a encerrarse, y es que me parece un fallo porque tienen pólvora para meterle uno o dos goles a cualquier selección y deberían de aguantar un poco más, pero vamos a ver este partido, porque Alemania son palabras mayores para esta Argelia. Aunque si casi le ganan a Bélgica, yo creo que le pueden hacer algo a Alemania, pero vamos a ver. Pero Alemania es otro mundo, ¿eh? Tiene un centro del campo espectacular, que esto lo hemos hablado muchas veces, que Dira da la impresión de que es un jugador distinto en el Madrid que en el que la selección alemana. En la selección alemana es un pulmón, corta balones, reparte juego, apoya al que tiene ahí de medio centro, o sea, es otro mundo. En cambio, en el Real Madrid está como más tapado, está allí pues un poco haciendo el trabajo sucio del medio centro, no sube, cortando balones y tal, y da la impresión de que es un jugador que está desdibujado en el Madrid, pero brilla en la selección alemana. Y luego tiene un centro de campo espectacular, la defensa, no cuento a Lahm, que no sé cómo lo está poniendo, ¿lo está metiendo de medio centro o de lateral? Alan. Creo que lo está poniendo de medio. Creo que lo está poniendo en mi centro, porque esta temporada ha jugado prácticamente todos los partidos en Alemania con Guardiola, pues de medio centro. ¿Y cómo te gusta más? ¿Cómo crees que funcione mejor Lahm, de medio centro o de lateral? Hombre, me parece un gran jugador de medio, pero es que quitar algún medio alemán y poner a Lahm, la verdad es que me parece un poco, no sé, es que, por ejemplo, dejar a Kroos o Özil o Schweinsteiger de suplentes y poner a Lahm, no sé, yo creo que no digo que sea un error porque Joachim Löw sabrá lo que hace, pero yo creo que Lahm de lateral es muy bueno, aunque quizás está un poco desaprovechado, pero me parece que sube bastante, no me parece nada mal. Yo lo iría rotando de medio, no me disgusta, pero es que si me dijeras que es una selección que dice que no tiene medio centro, o sea, si Lahm fuera brasileño, sí, y lo ponen de medio, digo, chapo, pero a esta selección alemana quizás no le hace tanta falta tener a Lahm en el medio, pero que si está ahí es por algo, ¿sabes? El centro del campo lo tiene ahí súper super relleno de gente, ¿no? Y le sobra. O sea, tiene para regalarle medio centros a Brasil tres o cuatro, ¿no? Mira, tienen a Götze, tienen a Kroos, tienen a Schweinsteiger, tienen a Khedira y se me escapa alguno más. Özil, que también lo pueden meter ahí, Özil, aunque está en otra posición un poco más adelantada. Y Lahm, o sea, y alguno más seguro que se me escapa. Ahí está. ¿Y crees que le tiene que preocupar a Argelia a Alemania o verán este partido como, hombre, saldrán a jugarlo con cuidado, con precaución y tal, pero que no se confiaran demasiado, ¿no? Supongo. Hombre, yo creo que Alemania es bastante superior, pero Argelia no me gustaría toparme contra ellos, pero el miedo que me da a mí es que Argelia meta un gol tempranero y ocurra lo que creo que va a ser Halley Hobby, que es todos a defender y ponerte a defender contra Alemania, yo creo que te pueden caer cuatro por lo menos. Sí, es verdad, es que Alemania tiene de verdaderos estiletes en el centro del campo y bueno, los delanteros, fíjate, Klose, que da la impresión de que lleva ahí toda la vida, sale, mete goles, o sea que no ha perdido el olfato goleador. A pesar de la edad que tiene, y bueno, que tiene chavales jóvenes ahí, Müller, que también es un mega crack, o sea que, no sé, muy muy complicado lo de tener Argelia, pero, no sé, por lo menos han pasado de la fase de grupos, que era uno de sus primeros objetivos, y bueno, soñar no cuesta nada, pero supongo que en Argelia serán conscientes de que ganarle a Alemania es como casi un milagro, ¿no? Hombre, pues la verdad es que sí. No vamos a... No se engañarán. Que no se engañarán. No se engañarán, pero que a un partido pues puede ser cualquier cosa. Si es a doble partido es muchísimo más complicado, pero es que a un partido es lo bonito de este mundial, que cualquier cosa puede ocurrir. El equipo más pequeño, un Irán, te puede ganar a una Alemania en un partido único. O sea, es muy complicado, pero imagínate que hay una roja por una gilipollez en el minuto 20, ya pues el partido se decanta para el equipo inferior o para el equipo que no haya tenido la roja, ¿entiendes? Entonces pues, o una lesión del portero, o cualquier gilipollez de estas, que no sé, o que están a dormidos el equipo contrario, puede pasar cualquier cosa. O que que nos pasó a nosotros con Holanda, que empecemos a encadenar pues errores tras errores y nos cayeron 5, también puede ocurrir. Claro. Que no era lo lógico, que te metieran 5 goles así, no sé, extraño. O que no te salga nada, imagínate que a Alemania no le sale nada. También puede ocurrir, que ocurre a veces que en los partidos. Y bueno, si el entrenador del equipo contrario pues sabe plantear un buen equipo en el campo, pues un equipo equilibrado, un equipo disciplinado sobre todo. Por líneas, ¿qué tal tiene el portero de Argelia? ¿Lo conoces? Lo conozco, pero de este mundial. Lo que he visto, porque Argelia sí que la ha seguido bastante, porque tenía muchísimas expectativas en ello y yo quería que consiguieran pasar de fase de grupos, que ya han triunfado. Pues es un portero que creo que está jugando en la Liga de Argelia, o en una liga no muy buena, pero no está siendo mal mundial. No digo que esté siendo el héroe de Argelia, pero está siendo un buen mundial el portero argelino y no me disgusta, la verdad. Y en defensa, tiene jugadores la gran mayoría de los jugadores que tiene Argelia juegan en Europa, entonces están más acostumbrados a partidos de este tipo, pero la defensa quizás flojea un poco, pero es que yo creo que el problema que tiene Argelia es que no tienen fe, no sé, como que es que yo creo que se vio, no sé contra qué equipo fue, pero creo que ganaron 2-4, es que están sobrados de poder golear a cualquier equipo por cualquier equipo de primera división le encantaría tener a Feghouli, Brahimi, Slimani, es que tienen unos verdaderos cracks que cualquier equipo puede diría, joder, vayas cracks, pero tienen que confiar más en ellos y por qué no ganar la Alemania. Claro que sí que pueden, pero tienen que creérselo. Ahí está, pero más complicado. ¿Y el centro del campo qué tal? El centro del campo pues tiene a Mehdi Lassen, o sea, tienen jugadores de corte defensivo y de corte ofensivo. Uno que se llama Bentaleb, que está en el Tottenham, que tiene 19 años, lo está haciendo verdaderamente bien. Tienen 3 jugadores de corte defensivo y de corte ofensivo. Lo que más destaca son las bandas y la delantera de esta Argelia. Por eso es un equipo muy goleador, pero que, por lo que te digo, recibe goles porque se vienen atrás. ¿Y tiene los carrileros que tiene son buenos? ¿Suben mucho? No demasiado, porque juegan con... Es que también es lo que te digo, porque también serán por órdenes del seleccionador. A lo mejor el seleccionador Pekerman le dice a Armero y a Zúñiga, joder, ustedes dos pues suban todo lo que quieran, porque tenemos un pedazo de selección, todos nos apoyamos, pues pueden subir hasta donde sea, pero siempre apoyándose y confían mucho, ¿sabes? Pero en Argelia pues este entrenador es más conservador y confía más en lo que tiene arriba y no... O sea, que es más tranquilo, que le dicen los laterales, que creo que son Mesba y Gulam, que es el que juega en el Nápoles, a veces juega de lateral, se va rotando con Mandy, pues son más tranquilos. Y Mesba jugó en el Milán, ya tiene su edad, pero jugó en el Milán. O sea, que son jugadores que han jugado en equipos europeos. Son buenos jugadores todos, pero tienen que creérselo. Pues vamos a ver, de todas formas es lo que tú dices, van sin presión, van a disfrutar de este cuarto partido que no todas las selecciones pueden jugarlo y bueno, fíjate lo que nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, y han hecho los deberes y bueno, que lo disfruten. Y bueno, ¿resultado para este partido? Para el partido de Alemania-Argelia, primero te digo el que quiero y luego el que creo. Venga, ok. Vale, el que quiero sería un 1-0 para Argelia, gol de Feghouli, voy a decir. Y el que creo pues va a ser yo digo que un 3-1. Empezará a lo mejor metiendo Argelia y pasará lo que vengo comentando, que se echarán atrás. Yo digo un 3-1, la verdad. Alemania, por todo lo que estoy comentando, yo creo que en Alemania no va a tener problemas, pero cualquier cosa puede pasar, como ya he dicho varias veces. Pues yo me quedo con un 2-0, más o menos. Es que es lo lógico. Yo Argelia ni en el mejor de mis sueños, me imagino ganándole a Alemania, de verdad. Y supongo que ninguno en Argelia pues estará pensando en ganarle a Alemania, porque sería un bombazo. ¿Te imaginas que elimina Argelia a Alemania? Yo creo que sería el sorpresón de todos los mundiales. No sé si habrá dado sorpresas de este tipo así tan espectaculares. Hombre, pero la verdad es que sería una sorpresa en toda regla, pero recordemos que Costa Rica, que yo la tomaba una selección muchísimo más floja que Argelia en cuanto a jugadores, y se ha cargado a Italia, creo que fue, no me acuerdo. Bueno, que fue primera de grupo, y a Inglaterra no la dejó pasar. Sí, a Inglaterra y a Italia se cargó. Pues esas dos selecciones prácticamente se puede decir que Costa Rica las eliminó. O sea, sí, sí, sí, es verdad. Entonces, que Argelia ya seca Alemania no es... o sea, está un pasito por encima que Inglaterra y Italia, pero cualquier cosa puede pasar a un partido. Por cierto, quería preguntarte... Yo siempre le echo un vistazo, siempre que puedo, pues a los medios de comunicación, los diarios de los países en los que pues hay selecciones. Por ejemplo, pues con Italia, cuando va a jugar Italia, miro la Gazzetta dello Sport a ver qué comentan, porque así pues puedes ver un poco el pulso, lo que cuenta la prensa, los comentarios que hay en los diarios digitales y tal, y te puedes hacer una idea, ¿no? También con Brasil, los vi en O Globo, los vi en la televisión y también en los diarios deportivos. Los he visto así como un poco que ya no están tan confiados, porque le tienen muchísimo miedo a Colombia. Yo creo que le tienen más miedo a Colombia que el que le tenían a Chile. Y además, como salieron escaldados con Chile, que ganaron prácticamente en el último minuto, pues en último penalti, ¿no? Porque ya no había minutos, pues no sé. Y bueno, le he echado un vistazo a la prensa en Argentina, y como que... No sé, que dicen que Suiza, que es una selección del montón. ¿A ti te parece que están del montón? Porque claro, se fijan en el último resultado de la fase de grupos, que le ganó 5-2 Francia, prácticamente los goleó, que era un desastre, y piensan pues que no es para tanto, que quizá pues algunos medios la están agrandando excesivamente para que luego pues una vez que les ganen, pues digan, fíjate, le hemos ganado a la gran Suiza. ¿A ti qué te parece? ¿Ni tanto ni tan calvo? ¿O crees que tienen razón, que no es tanto como para tenerles verdadero pánico a los suizos? Hombre, yo creo que lo que deben de estar preocupados es por el juego de Argentina más que por lo que es la selección de Suiza en sí. Porque te digo que un Chile, un Colombia, un... no te voy a decir un Costa Rica, pero cualquiera de estas selecciones, viendo el juego de Argentina, se lo acribillan. O sea, yo creo que deben de tener más miedo de su propio juego que por el rival. Porque ya estamos comentando lo que hemos comentado ya varias veces, lo del mediocentro de Argentina, que es una verdadera basura. O una verdadera laguna, porque es que no tienen, no es que sea ni bueno ni malo, es que no tienen. Quizá el mejor comentario que leí dice, Suiza no le tenemos, o sea, Suiza no es que sea una grandísima selección, pero claro, nosotros tenemos en el equipo titular a Higuaín y a Zabaleta, y de eso sí que tenemos que preocuparnos. Y a Gago de medio. Y a Gago de medio, eso sí que les tiene. O sea, creo que los argentinos deben estar más preocupados por sus jugadores que por los contrarios, ¿no? Pero no es desprestigiando ni muchísimo menos a Suiza. ¿Y a ti qué te parece Suiza? ¿Le puede plantar partido a Argentina, o cómo te lo imaginas el partido? ¿Qué será? Pues claro, le puede plantar muchísimo, muchísima cara a Argentina. Es que, o sea, ya sé que por partidos no vamos a estar comparando, pero es que si Argentina no le consiguió ganar con comodidad a Irán, ni muchísimo menos porque casi empata, yo creo que con Suiza, no digo que no tengan opciones, pero es que es una verdadera vergüenza que contra Irán, un equipo que vino al Mundial a divertirse apenas con una genialidad de Messi, pues le ganaron casi llorando, por si no decir ya llorando directamente. Suiza me parece un gran equipo. Ya es un equipo que se viene formando ya desde el Mundial, que nos ganó a nosotros. No vamos a decir que porque nos ganara a nosotros ya fuera el equipazo, pero se ha ido formando. Shaqiri está en una forma espléndida, hizo un hat-trick el otro día. Está teniendo minutos más o menos en el Bayern. Es un verdadero mega crack ahí en el extremo derecho. un zurdo con potencia que se mete al centro, es un parecido a Robben, más o menos, no tan crack, porque Robben está haciendo un mundial increíble. Sí. Pero tiene jugadores muy interesantes, que Seferovic arriba está teniendo también algunos minutos. Dos jugadores de, o tres de la, del Nápoles, que ya nos estaba comentando Giancarlo, que están haciendo buen mundial y pues pueden plantarle bastante cara a Argentina. Yo me imagino un partido donde Argentina estará bastante trabada, muchas individuales buscando a la vez, y Messi, Di María, y Higuaín, buscándolos y intentando pues hacer cosas individuales, o Di María, que es lo que comentamos, que se funden los primeros 20 minutos, pero es que él solo no puede llevar a Argentina arriba. Así que será un partido muy igualado, que puede pasar cualquier cosa. Es que de este Mundial no hay favoritos. A mí me daría mucha pena que Argentina pues no consiguiera plantear partidos, porque fíjate, tiene una oportunidad muy buena para llegar muy lejos en este Mundial. Pero claro, tiene que resolver su problema, que el problema es el centro del campo. O sea que, no sé, de los 23 jugadores no habrá alguno polivalente que le pueda decir, mira, tú olvídate que eres delantero y te voy a poner de medio centro. Y aquí pues tú reparte juego. No sé, uno que ahí le haya llamado como defensa central o como uno que sea bueno. De Michelis, por ejemplo, un nombre que me viene a la cabeza. ¿De Michelis no te podía hacer de medio centro? La verdad es que ahora que lo comentas, creo que en el Manchester City algunos partidos lo jugó por encima de la defensa, pero es un jugador, o sea, cuando jugaba en el City, lo ponían, creo que lo ponían para que fuera defensivo, ¿entiendes? Y Argentina no busca un mediocentro defensivo, porque eso para eso ya tienes a Javier Mascherano. Lo que buscan es un medio creativo. Un Xavi Alonso, todo lo que tiene España, un Thiago, un Coque, todo lo que tiene España, es lo que le falta a tantas selecciones, Brasil, Argentina, a tantas selecciones le hace falta un jugador así. ¿Y no se te ocurre algún nombre en la selección de Argentina que pudiera hacer esa labor? Es que se supone que hay dos jugadores que están capacitados para hacer eso, pero es que no te gustan mucho a ti, y la verdad es que no me convencen del todo, que son el Tino Costa y Ever Banega, que creo que los dos han ido al Mundial, no sé si me equivoco. Banega no. Pues entonces Tino Costa pues Tino Costa me parece que tampoco está. Pues entonces, no lo sé, pues entonces... A mí me suena que estaba un tal Gutiérrez y Gago en esa posición. Me suena, pero bueno, ya miramos las listas y salimos de dudas, pero Banega estoy convencido que no lo llevó. No sé si es que estuvo lesionado los últimos partidos, algún problema tuvo, porque no lo llevó, porque estaba prácticamente en todas las quinielas, pero parece que era por una lesión o porque arrastraba otra cosa o algo de esto, y entonces pues no lo pudo llevar. Y Tino Costa me parece que no está, porque es que... No, pues no. ¿Tienes la lista por ahí? Sí, ya la tengo aquí. No, iba a ir, sí, es verdad que iba a ir Banega, pero al final no fue, y en el medio así, pues no tienen gran cosa. A mí me suena uno que lo comenta mucho, Gutiérrez, que no sé dónde juega ni nada. No, me parece que no está en Europa, que juega en Argentina, pero que no sé si ha jugado algún partido o no ha jugado, no sé, se le ha visto poco. Pero claro, si tiene ese... No, lo sacó el primer partido. ¿Te acuerdas que Messi dijo, no, que pongan a Gago? O sea, que Messi considerará que Gutiérrez es todavía más flojo que Gago para hacer la función creativa. Y, por ejemplo, poner a Di María de organizador, ¿cómo lo ves? Pues puede estar bastante interesante, la verdad, pero creo que Sabella confía más en Gago. Es que la verdad es que no estoy viendo bien dónde está posicionando a Di María. No, es que los partidos... De extremo. Sí, lo está poniendo de extremo. Sí, lo que pasa es que Di María le pone todo el corazón desde el minuto 1 y el minuto 25 está muerto. Ya. Yeah. Porque ten en cuenta que son jugadores de estos que intentan echarse el equipo a la espalda y, claro, ven que no le llega balones, que los mediocentros no consiguen pues subir balones a Messi y a Agüero cuando estaba, que ahora está lesionado y no puede jugar, a Higuaín cuando está y tal, y que no les llegan balones, pues él tiene que hacer un poco bajar a recoger balones y subir. Pero, claro, está haciendo la función de extremo y la función de mediocentro que no lo hace el mediocentro, ¿comprendes? Y se funde. O sea, a mí Di María me da mucha pena. Y el centro del campo de Argentina, si tuvieran un tío así, no sé, dime uno bueno de selecciones de Argentina. Fíjate, yo creo que en este Mundial, si hubiera llevado a Verón, fíjate, debe tener ya 40 tacos o por ahí, o se ha retirado ya, pero incluso Verón podía haber hecho un pedazo de mundial en esa posición. Pero claro, no tienen. Y se preocupan, sobre todo en Argentina, que hablé con varios amigos argentinos, de que no habían llevado a Tevez. Pero Tevez, no sé, mejor lleva un tío del centro del campo que a un delantero más, que vas sobraos de pólvora arriba, ¿no, David? Sí. Pues curiosamente leí hace poco que fue... O sea, en esta temporada ya Verón no... O sea, no está jugando, ya se retiró con 39 años, que tiene, se retiró en 2014 y estaba jugando en el Estudiantes de La Plata, y yo creo que mejor mundial que Gago, no hay duda que haría. Pero sí, no sé de qué se preocupan los argentinos de no haber llevado a Tevez, porque teniendo a, no sé, jugadores como a la Bessi, bueno, Agüero se les lesionó, pero Higuaín, tienen delantera de sobra, Messi, ¿sabes? Que no se deben de preocupar por la delantera, porque te puedo decir que tienen... incluso la mejor delantera del mundial. Ahora me viene un nombre, Maxi Rodríguez, ¿no podría hacer la función de mediocentro creativo? Es que la verdad es que que fue una sorpresa, ¿sabes? que lo convocaron al final. Sí, pero es una cosa que cuando ya llevas muchísimo tiempo, o sea, ya sé que los jugadores profesionales son polivalentes, pero cuando ya llevas muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo jugando en una posición, no es tan fácil adaptarse a otra. Si eres extremo, o sea, adaptarse al medio no parece tan complicado, pero en un mundial, o sea, es que no es tan fácil adaptarlo en tan poco tiempo, ¿sabes? Que tienes que ir dándole minutos de medio, dándole indicaciones y tal, ¿sabes? Que no es coser y cantar, es como decir, bueno, vamos a poner a Cristiano Ronaldo de central, ¿sabes? Sí, que no es tan fácil, tienes que, o sea, estos tíos, Maxi Rodríguez ya llevará toda su vida sabiendo lo que hace un extremo, y ahora si le dices de con 33 tacos, venga, de medio, se queda un poco a cuadros, o sea, puede hacerlo bien, o sea, cumplirá como un jugador profesional que es, pero no lo hará tan bien, aunque mejor que Gago. Es que bueno, ya veremos, a ver, no sé, a mí este partido, ya te digo, me daría mucha pena que pinchara Argentina y no sé, con el pedazo de equipo que tienen, y además la mayoría juegan aquí en España, los conocemos de sobra, y jugadores, por ejemplo, Di María, que le pone todo el corazón, y no sé, y la defensa que tienen, que da un miedo. Fíjate, Nigeria daba miedo cuando estaban merodeando, revoloteando por el área, porque es que se colaban rápidamente. Los defensas argentinos no paran ahí. No sé qué fallos. Y bueno, por nombres no tienen defensas malos, pero no sé, y el portero. Ya te digo, es que tienen que tener más miedo de sus jugadores que de los contrarios. Veremos a ver. ¿Y qué te iba a preguntar? Otra cuestión que tengo. ¿Cuál crees que es mejor selección ahora mismo, Suiza o Bélgica? Hombre, yo creo que es que hay una cosa bastante interesante, es que Bélgica, yo me esperaba un poco más de ellos, porque mira, contra Argelia ganaron en los últimos minutos, por lo que te comentaba de que mete un gol Argelia, sí, y luego se empiezan a echar atrás. Luego, otro partido lo ganaron en el 93. Luego, sabes que no me está pareciendo esa selección que prometía, esa selección que se clasificó a este mundial casi creo que invicta incluso. O sea, me está pareciendo, o sea, ha ganado todos los partidos que lleva en este mundial, no vamos a decir, no, están haciendo un mal mundial, no, pero la verdad es que no han ido sobrados, digamos. Sí, que no han ido sobrados, no han sido una Colombia ni muchísimo menos, ¿sabes? Colombia ha ganado todos los partidos sobrado, pero sobrado es decir poco. Tendrían que sacar una palabra incluso mayor a sobrado no, lo siguiente, ¿no? Sobrado no, lo siguiente. Lo siguiente, ¿eh? Porque es que el partido de Uruguay, ya lo comentamos en la otra de tertulia, podían haberle metido 4, ¿eh? Es que metieron esos 2 y dijeron, bueno, vamos a darles un poco, tampoco vamos a ser crueles. Metieron eso, ya que no tienen a Luis Suárez, pues metieron esos 2 y es como dijeron, bueno, vamos a ir tranquilitos, ya hicimos los deberes, no vamos a tampoco morir aquí en el campo. Y estuvieron tocándola tranquilitos, pero es que podían haber metido 4, así de fácil. Y visto lo visto ahora, aunque bueno, quedan 4 partidos todavía, queda la mitad de los octavos. Pero bueno, del Francia-Nigeria, pues supongamos que sale Francia, del Alemania-Argelia sale Alemania, y luego vamos a suponer que de Argentina-Suiza sale Argentina y de Bélgica-Estados Unidos sale Bélgica, ¿vale? Entonces, sí. ¿Qué llave la ves más fácil, ya de cuartos? La de Alemania, vamos a denominar, bueno, la de Brasil, que estaría Alemania, o la de, pues, Argentina. A ver, para ponerme las llaves aquí, que las estoy aquí, que las tenía aquí a mano. Vale. Estaría, pues, Brasil o Colombia. Sí. Francia o Alemania, que quedarían ya en... Pues fíjate, ya está ahí. Brasil-Colombia, que son los cuartos. Brasil-Colombia, Alemania-Francia, por una llave de Brasil. Y en la otra, pues estaría la sorpresa de Costa Rica-Holanda. Y vamos a decir Argentina-Bélgica. Hombre, está clarísimo cuál es la llave más fácil. Pues fíjate. Es la llave de Argentina. Pues fíjate, Argentina, si se pone un poco las pilas, le gana a Suiza. Y le gana a Bélgica, está ya en la semifinal. Y la semifinal con Holanda, a un partido, pues, si en estos dos partidos consiguen encontrar un medio centro operativo, pues le pueden plantar el partido. Pero claro, en semifinales Holanda-Argentina, ¿qué opinas? Bueno, eso sería un poco el cuento de la historia, lechera, porque... ficción y tal. Y a ver qué pasaría si sí, tal. Se supone... Creo que Holanda sí está prácticamente en las semifinales, pero no vamos a dar por eliminado aún a Costa Rica. Pero es más complicado que Argentina esté en semifinales, que se plante semifinales, a que Holanda lo esté. Entonces, yo creo que en el hipotético caso de que haya un partido Holanda-Argentina, visto lo visto, Holanda es muy superior en todos los aspectos, porque aunque están algunos minutos descansando, tienen unos... otros minutos que parecen una bestia, porque cuando no sé si viste los últimos minutos de Holanda, máquinas. Robben, todos esos tíos, bueno, Robben y Robben, porque prácticamente era Sneijder también, solo Robben, bien, pero Sneijder. Sí, parecían unos parecían incansables, unos mega cracks. Imagínate eso en los minutos en los que Argentina están apagados, sin saber a quién pasarle, el equipo descompensado, el equipo roto en dos, delanteros por un lado, defensas por otro, y los mediocentros, pues sí, estarían pues uno en una parte y otro en otra. O sea, que está como partido el equipo de Argentina, si te fijas, y ya pues con equipos que le planteen cara, todavía se parte más. Y luego el grave problema que tiene Argentina, que Messi, al ver que no le llegan balones, tiene que bajar al centro del campo. Entonces, si bajas al centro del campo a recoger balones, llegar otra vez al área te cuesta un montón, aunque te regatees a tres, pero tienes que regatear a seis. Que no es lo mismo que coger el balón al borde del área con un pase certero y regatear a dos o hacer un par de quiebres y tirar. Lo que hizo en un par de goles que ha metido. Eso es lo que tiene que hacer Messi. No tiene que ir a buscarse el balón al centro del campo. Y... bueno, pues imaginemos que Holanda pues llega a la final porque le ganará a Costa Rica, conseguirá ganarle en semifinales a Argentina, caso de que Argentina llegue. Estamos hablando en hipótesis todo. Y entonces en la otra llave, pues supongamos que, bueno, Brasil, Colombia ahí nos quedan bastante... Aquí es que los partidos de la llave de Brasil es bastante más dudoso, porque claro, Brasil, Colombia, si te dicen, mira... ¿Te apostarías 1.000 euros a que va a ganar Brasil? Pues yo, por ejemplo, no me los apostaría. Yo no me apostaría ni 5 euros. Ni 5 euros. ¿Y por Colombia? Tampoco. Por Colombia, algo más. Pero es que Brasil es Brasil, porque Hulk, Neymar, si en un partido te la lían, te pueden meter 3 o 4, pero les tiene que cuadrar. Pero es que Colombia está haciendo un mundial, pero... épico, y para enmarcarlo es el, o sea, de momento es la mejor selección del mundial. Y se les ve muy sueltos, ¿eh? No se les ve agarrotados ni que estén, no sé, dudando, dubitativos, o sea, cada línea en su, y además cogen el balón muy verticales. Zúñiga, James Rodríguez, prácticamente todos, por no nombrarlos, pero es que es un equipo compacto. Y además que se ve que es un equipo solvente, o sea, que tiene solvencia, que saca los balones bien sacados, no tira los balones al pelotazo, o sea, muy bien. A mí me pareció genial, de verdad. Pues veremos a ver. Entonces, vamos a dejar ahí, pues vamos a poner, no vamos a poner ninguno. Entonces, y entre Francia y Alemania, ¿a cuál ves mejor? Suponiendo que le ganan a Argelia y a Nigeria, evidentemente, porque sería la otra semifinal. Es que lo que pasa es que Francia, el último partido que creo que quedó 0-0, no recuerdo bien contra quién fue, ya estaba clasificada. Entonces, defraudó muchísimo a todos, porque todos esperábamos que hiciera el mismo recital que tuvo en el primero y en el segundo partido, que ganaron con muchísima solvencia, pero... Y lo que pasa con Alemania es que parecía en el primer partido que le metió un saco a Portugal, decían, ¡buah, Alemania en la final ya! Pero luego contra el partido frente a Ghana parecía otra selección, como que Ghana les puso contra las cuerdas, incluso podían haber ganado. Sí. Pero, o sea, es que estas dos selecciones están dando un cara y cruz bastante constante y... La verdad es que no hay, la única selección constante hasta ahora mismo es Colombia. Entonces, entre estas, Francia y Alemania, puede pasar cualquier cosa. Quizás Alemania, pero veo un pelín más fuerte, pero es que son bastante irregulares. Y bueno, hemos hablado del último partido que nos queda, que será pues pasado mañana. Es el último partido de octavos, Bélgica-Estados Unidos. Aquí supongo que ves favorita a Bélgica, pero... No sé, Estados Unidos no se le ve tan mal como otros mundiales que estaba llorando para pasar de fase de grupos, que no pasaba hacía un montón de tiempo y que, bueno, verlo ahí, pues no sé, parece ser que están empezando a apuntalar el equipo que tienen, que además, teniendo en cuenta que no es uno de los deportes mayoritarios del país, pues tiene su mérito. ¿Bélgica crees que tendrá problemas con Estados Unidos? Bélgica, viendo que ha tenido problemas en su grupo, basura, porque así es como hay que denominarlo, porque creo que tenían a Rusia, que estaba muerta ya desde el primer partido con Capello, Argelia, la única que se medio salvaba ofensivamente, y Corea, que también vinieron a divertirse, y que han tenido problemas en los tres partidos, yo creo que contra Estados Unidos van a tener serios problemas, pero de todas formas veo a Bélgica un puntito por encima, porque tienen jugadores muchísimo más experimentados que en Estados Unidos. Pero ojo, Estados Unidos, ya que lo estás comentando, tiene jugadores muy interesantes y, como dices, en otras competiciones mundialistas pues han estado sufriendo muchísimo, y este año, no digo que sea el año de Estados Unidos, pero están haciendo un mundial, o sea, lo están haciendo poco a poco, en plan silencioso, pero se pueden meter en cuartos de final. Está Estados Unidos, que no en su país, como ya nos comentaba Ignacio, que no es su deporte principal. ¿Y qué te iba a decir, hablando un poco de historia ficción, de los partidos que quedan de octavos, el de Francia, el de Alemania de mañana y el de Argentina y el de Bélgica de pasado mañana, ¿cuáles crees que podría haber la sorpresa? En los que estás seguro que no va a haber sorpresa y en los que dirías, pues mira, 50-50 de que puede haber sorpresa. Una pregunta complicada, ya sé que es complicada y es rizar el rizo de las preguntas hipotéticas, ¿no? Pero bueno, por jugar un poco al deporte ficción, pues mira, no cuesta nada. Yo creo que te adivinaría todas si pudiéramos resucitar al Pulpo Paul. Lo tendría aquí en mi casa en una pecera, pues te diría a la perfección todos los resultados. Sí. Pero la verdad es que en los que te digo que sería 50-50, en los que creo que puede haber una sorpresa, es obviamente en el Brasil-Colombia, que una sorpresa seguro. Y en el partido de Estados Unidos con Bélgica, es que unos dicen que gane Estados Unidos, es lo más normal. Otros dicen que lo más normal es que gane Bélgica. Entonces, creo que gane quien gane no es una sorpresa, por decirlo así. Los dos son bastante igualados. Quizás Bélgica está un poco más encantando al público. O sea, no encantando, sino que todos dicen Bélgica. Como que es más favorita, pero yo creo que puede pasar cualquier cosa, aunque veo a Bélgica, como ya dije antes, un poco más por encima. Y entre los partidos de Francia con Nigeria y el de Alemania con Argelia, si no hay ninguna accidente, pues no habrá sorpresa. Pues nada, pues veremos a ver qué es lo que nos depara. De todas formas, después de la eliminación de España, que pensábamos todos que iba a ser un mundial así un poco como de que ya no nos iba a importar, pero se están produciendo resultados muy interesantes y la irrupción de selecciones como Colombia, Costa Rica, que bueno, ha dejado un poco que desear en este partido, pero que bueno, le están dando un poco de vidilla a este mundial, ¿no? Sí, Costa Rica pues está ahí. Es que no vamos a decir que nos haya defraudado, porque es una selección que está en cuartos de final. Yo creo que cualquier selección exceptuando Argentina, estando en cuartos de final no nos ha defraudado, ¿sabes? Que están ahí por algo, porque si Argentina gana en el minuto 119 mañana, bueno, mañana no, no sé cuándo es el partido, pasado mañana contra Suiza, pues dirán, bueno, pues Argentina ha estado en cuartos de final ganándole a Irán en el último minuto, en el fase de grupos ganando el otro partido en el último minuto, y ahora contra Suiza, pues que no se lo merecen, pero va a estar bastante interesante. Y después de la eliminación de España, quizás a los españoles, bueno, a mí, por ejemplo, estoy viendo este Mundial como con otra cara, como sin ese peso de encima, como más tranquilo. A mí me pasa lo mismo, me pasa exactamente igual. Lo estoy disfrutando, porque claro, cuando juega España estás ahí con tensión, a ver, y miras cada jugada y tienes miedo cada vez que van a entrar en el área los contrarios y tal. Ahora no, ahora disfrutas, pues que gane el mejor, el que es más. Tienes tus preferencias por un equipo o por otro, pero lógicamente que no te va la vida en ello, como si esto es tu selección, ¿verdad? Ocurre eso. Sí. Pues nada, David, pues vamos a ir poniendo el punto final. Y qué te digo, pues mañana veremos a ver qué es lo que nos depara la nueva jornada, a ver si no se le atraganta ni a Francia ni a Alemania, pues Nigeria y Suiza, y Nigeria y Argelia. Y nada, mañana lo comentamos. Como siempre, ya te digo, un placer tenerte con nosotros y compartir esta tertulia. Y te emplazamos para la próxima, ¿de acuerdo, David? De acuerdo, a ver si no hay ninguna sorpresita, pero siempre esta está siendo de momento el Mundial de las selecciones revelaciones, así que no te extrañe que mañana alguno de los dos tenga problemas, aunque sea, no te digo que caigan, pero problemas pueden tener, aunque creo que, aunque están habiendo bastantes prórrogas en este Mundial, se supone que mañana no va a haber ninguna prórroga ni en el partido de Francia ni en el de Alemania, se supone, pero bueno. Pues eso lo veremos en la tertulia de mañana. Recuerda que este programa que estamos grabándolo lo puedes escuchar en formato podcast en cuestión de minuto, en cuanto subamos al servidor, ahí en radioesperantia.com, y nos está escuchando en directo en el canal 2 de radioesperantia.com. Volvemos mañana, pues eso de las... es que esto de decir volvemos mañana a las 11, a las 12 y tal, pero es que si hay prórroga, bueno, David dice que no va a haber prórroga, pues venga, a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, porque hoy hemos empezado y hemos tenido que dar el resultado de los penaltis ya cuando llevamos 15 o 20 minutos ya de tertulia. Esperemos que mañana, pues tal como dice el amigo David, pues no haya ningún problema y todo pues se termine a su hora en los 90 minutos. Pues nada, desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de Franco Saavedra, y eso, pues volver mañana, que pases muy buena noche y hasta entonces.